de su pedal. Solo he herido, oh, oh, oh, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Te olvidas.